Domingo sexto del tiempo de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 23 al 29. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mi palabra, a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman, me han oído decir me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda para que cuando se cumpla ustedes crean. Palabra del Señor. En este sexto domingo de Pascua escuchamos en el Evangelio un fragmento de lo que fue el largo discurso de Jesús en la última cena y que en el Evangelio de San Juan abarca varios capítulos, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 inclusive. Y son palabras de suma importancia, y yo diría con un plus de importancia con respecto a las otras dichas anteriormente por Jesús, porque son las últimas palabras. Y Jesús sabe que son las últimas palabras, porque es la última comida con los apóstoles. Es como si, en un caso hipotético, para entenderlo mejor, nosotros supiéramos qué día vamos a morirnos, y bueno, y organizáramos una última cena con la familia, con los amigos. Ciertamente lo que digamos ahí, sabiendo nosotros que vamos a morir, esas últimas palabras no serán palabras superficiales, no será una conversación banal, sino que serán palabras de suma importancia, como el último testamento. Bueno, algo así en todo aquello que Jesús hizo y dijo en el marco de la última cena. Bueno, no por nada en la última cena Cristo deja la Eucaristía, instituye el orden sagrado, lava los pies y da el mandato de la caridad. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Todo eso y más en ese marco de la última cena. Y ahí Jesús también, como escuchamos en el Evangelio, dice: el que me ama será fiel a mi palabra, el que no me ama no será fiel a mi palabra. Es verdad que el amor se demuestra con las obras y no solamente con las palabras. El que ama es fiel, el que ama se compromete con obras concretas de amor con respecto a la persona amada. Pero también es verdad que, como dice el Evangelio hoy, lo primero es el amor que hace posible que yo obre bien. El que me ama, dice el Señor, será fiel a mi palabra, cumplirá, ¿no es cierto?, los mandamientos. Aquello que posibilita el cumplimiento de los mandamientos, el cumplimiento de la voluntad de Dios, es el amor de Dios en nosotros. Con lo cual, no es que yo amo porque hago buenas obras, sino que yo hago buenas obras porque amo. Lo principal y lo primero es el amor de Dios en nuestras almas, la caridad, la cual hace posible que yo obre bien. La iniciativa primera es la caridad que Dios infunde en nosotros y no tanto el voluntarismo personal. Ciertamente después las obras son importantes, ciertamente luego el amor se demuestra haciendo buenas obras, pero lo primero es el amor que Dios infunde en nosotros, la caridad, la cual hace posible que yo obre bien. Y como la caridad es un don de Dios, bueno, es una virtud teologal, junto con la fe, junto con la esperanza. ¿Qué quiere decir que sea teologal? Quiere decir que no es humana, quiere decir que su fuente es Dios, que Dios la da a quien Él quiere darla, pero también a aquellos que se la piden. Con lo cual, para tener ese amor de Dios, esa caridad en nosotros, al igual que la fe, al igual que la esperanza, la cual hará posible que yo obre bien, que yo cumpla los mandamientos, para tenerla hay que pedirla. Porque es una virtud la caridad que procede de Dios y que Dios la da a aquellos que se la piden. Aquí entonces vemos la importancia o la relación que hay entre la caridad, las buenas obras o el cumplimiento de la voluntad de Dios con la oración. La oración. El que me ama, el que tenga caridad, el que la pida, esa caridad, podrá cumplir la voluntad de Dios, podrá cumplir mis mandamientos, dice Jesús hoy en el Evangelio. Y otra verdad de suma importancia que ha dicho Cristo en este marco de la última cena fue una verdad con respecto a la paz que Él deja. Dice el Evangelio al final, Jesús, la paz les dejo, mi paz les doy. Pero hace una aclaración, no es como la paz del mundo. Con lo cual Cristo está diciéndonos que hay dos tipos de paz. O sea, una paz verdadera, la de Cristo, la paz de Dios, y una paz falsa, la paz del mundo, que se puede en algún punto parecer un poquito a la paz divina, pero que en el fondo no lo es. Es una paz falsa, justamente, es una paz mala. ¿Qué sería la paz del mundo? Bueno, podría ser esa paz falsa que deja el pecado. El pecado muchas veces propone una suerte de paz en el alma, de tranquilidad, de serenidad y de alegría, pero que uno luego se da cuenta es falso. Pensemos en un caso extremo, la vida de un adicto, el cual dice que se droga porque le trae paz. Y sí, ciertamente, por eso se droga, algún tipo de placer le genera. Pero no es la paz de Dios, y sobre todo nos damos cuenta porque luego del efecto del pecado viene la falta de paz, viene la angustia, viene el vacío, el llanto, el dolor. Paz del mundo podría ser también un ejemplo, el caso de una persona que dice, bueno, yo para para no pelear más o para no discutir o para no dar testimonio de Jesucristo cuando haya que darlo, o para no decir la verdad porque eso genera conflicto con las demás personas que no me entienden, o con mi familia, o con personas, con amigos. Para no generar conflicto prefiero no decir la verdad, prefiero callar, prefiero no hablar de Dios, prefiero no hablar de la fe, porque quiero estar en paz. Bueno, eso habría que ver, discernir, porque si bien es verdad que a veces hay que callar, y será esa una actitud prudente, virtuosa, otras veces hay que dar testimonio, aunque se genere un conflicto. Con lo cual, esa búsqueda desesperada de la paz es un error, podría tratarse en el fondo de la búsqueda de uno mismo. O sea, no querer problemas. En consecuencia, podría tratarse de la paz del mundo. De la paz que no viene de Dios, sino de mi cálculo humano. Y de mi interés particular. Por otro lado, la paz es la consecuencia de... la consecuencia de vivir en la verdad, vivir en el amor de Dios. La consecuencia de eso es la paz. Y como es la consecuencia, lo que tenemos que buscar nosotros es la causa de esa consecuencia, que es vivir conforme a la verdad. Y un último ejemplo, podríamos decir también respecto a la paz del mundo, la paz, esa falsa paz del Buda, la paz de la meditación, del Om, la paz del mantra. Bueno, esa no es la paz de Cristo. La paz de Cristo es un hacerme cargo de mis cruces, un hacerme cargo de mis responsabilidades, un incluso sufrir. Y no es la paz que se desinteresa de la realidad, la paz del todo me resbala, todo me resbala, la paz del no me importa lo que le ocurra al prójimo. No es esa la paz de Cristo, no es la paz del mantra. La paz de Cristo tiene que ver con la cruz. La paz de Cristo tiene que ver con esa paz de la conciencia que experimentan aquellos que viven en la verdad. Y que aunque padezcan persecución o crítica, incomprensión por parte de muchos, están en paz porque están en la verdad. Pidamos al Señor en consecuencia, en este domingo, nos dé por una parte la gracia, nos dé la caridad, nos dé su amor para poder de esa manera cumplir los mandamientos, cumplir la voluntad de Dios. Y pidamos al Señor, como segundo pedido, nos dé la paz, la suya, no la del mundo, y para eso que nos ayude a vivir en la verdad. Viviendo en la verdad, aunque tengamos que sufrir por momentos, viviendo en la verdad es como poco a poco iremos conquistando la paz del alma. Viviendo en la verdad, en última instancia, podremos acceder a esa paz que no tiene fin, que es el cielo al cual estamos llamados. Buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.